Me parece que el libro es la respuesta del desafío que el Ministerio de Educación tuvo a través de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas en articular, en crear una alianza estratégica con las organizaciones de la comunidad para contar las experiencias de todos los procesos de educación, de todo el acompañamiento que estas hacen tanto a niños como a jóvenes, acompañando los procesos que se dan en la escuela. Hay un fortalecimiento que tiene que ver, no casual lo que vos decís, por supuesto, el tema del 2001. El 2001, las organizaciones toman un protagonismo sumamente importante, protagonizan el hecho más transversal en relación a la defensa de los derechos, ¿no? Un Estado ausente, un Estado ausente en las políticas populares y sí presente en los intereses de unos pocos, hicieron que en el 2003 las puertas se abrieran a partir de Néstor Kirchner, se abrieran a la inclusión, se abrieran a todas estas expresiones populares y formaran parte de una gestión de Estado.